los que han abierto su casa y su corazón para que entre este programa. He leído para ustedes el Salmo 40, del versículo 1 al versículo 5. Cinco maravillosos versículos que nos hablan de la grandeza de Dios, el amor de Dios y la alabanza a Dios. Incluso dice el versículo primero que había orado a Dios el salmista, el quien escribe este salmo, y dice que oró y esperó pacientemente a que Dios le escuchara, y dice, y se inclinó para mí. O sea, Dios le escuchó, Dios le oyó, y se inclinó para mí, y dice, y oyó mi clamor. ¿Ha orado usted a Dios pidiéndole con la fuerza que da la fe, o ha estado orando en duda? Voy a orar, pero esto es muy difícil. Esto no sé, pues si a lo mejor Dios no quiere. Nunca diga a lo mejor ni quizás, sino que diga amén. Voy a confiar en Dios. Voy a orar confiando en Dios. Cuanto se demore, pero Él me dará la respuesta. Aunque muchas veces la respuesta de Dios es no, no. Porque Dios conoce lo mejor. Dios sabe nuestro camino, nuestro futuro. Dios lo sabe. Por eso que hay que esperar pacientemente. ¿En quién? En la respuesta de Dios. Incluso estaba tan desesperado el salmista que dice, que Dios se inclinó para mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ah, sí. Qué cosa buena es poder confiar en Dios. Confiar más que en uno mismo. Confiar más que consigo mismo, con lo que uno puede hacer. Por eso que aquel que entra al Evangelio, aquel que está en el camino del Evangelio, comienza a caminar en el camino de la fe. Y al caminar en el camino de la fe sin dudar, sus pies están entonces firmes sobre la roca, como dice el versículo 3. En el versículo 2 dice, puso mis pies sobre peña. Ahí está la respuesta en el camino de la fe. Por eso en esta mañana a usted le he leído este salmo, una parte de este salmo, en el cual puede afirmar su oración, su creencia, su fe y su confianza. Por eso, quien está en el camino de la fe, aprende esto. Eso es un camino de aprendizaje. Es una disciplina espiritual. Una disciplina que viene a través de la fe. Por eso en esta mañana deseo que Dios haga esa obra bendita en nuestros corazones, creyendo, manteniéndonos en la fe, manteniéndonos en la confianza, en la esperanza. Sí, Dios responde nuestras peticiones. Sí, amén. Estoy muy contento porque en nuestro templo hemos logrado muchísimas cosas. Haciendo un repaso de las cosas que hemos hecho en forma material, humana, de trabajos en el templo y también espirituales. ¡Ah, qué bonito es! Anoche decía una hermana, echo de menos el culto de las Dorcas, porque está en receso, porque se tomaron unos días también, permitimos eso, porque también se necesita el descanso, también se necesita un día para hacer propiamente las cosas y todo eso. Y las hermanas Dorcas tienen también un receso en cuanto a sus trabajos, labores propias de las hermanas Dorcas. Pero en la iglesia no paran de trabajar, pues. Sí. Y no trabajan de anunciar el evangelio, y no trabajan, o sea, y no paran de trabajar para la obra del Señor en la forma espiritual, predicando, anunciando, distribuyendo la santa bendita palabra de la salvación y de la vida eterna. Sí, hubieron tantos testimonios. Nuestro hermano Homero, que en la ruta, en la carretera, se le salió la rueda trasera, con toda la cosa se le salió, y hizo un trompo y fue a dar como a 50 metros rodando por la carretera y los vehículos pasando rápido. Y justamente él dice que como si hubiera sido las manos de un ángel, tomó al vehículo y lo puso justo en un lugar donde había como una pequeña bandeja. Ahí quedó el vehículo, un vehículo pequeño que cualquier camión lo hubiera hecho trizas, pedazos. No obstante, a él ni a su hijo no le pasó nada. Otros testimonios de fe y de confianza en el Señor. Otros testimonios de que se sienten tan alegres de poder estar trabajando en el templo. Nuestra hermana María Boisín, que nos ayuda a todos los trabajadores haciendo el almuerzo para que ahí mismo en el templo almorcemos y sigamos con los trabajos. Sí, así se trabaja, y estoy contento con este pueblo de Dios, con este pueblo que Dios ha puesto para que yo les pastoree. Me ha puesto a la cabeza para dirigirles a través de la santa y bendita palabra de Dios. ¡Qué pueblo lindo tengo! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias a Dios! Mis hijos trabajando en el templo, haciendo cosas bonitas y en la obra del Señor, y tocando en el coro, y los hermanos asistiendo y haciendo las diversas cosas, porque ahora nos espera nuestro aniversario. El aniversario que lo vamos a celebrar los días sábado y domingo. Va a comenzar a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Después va a ser un break o una parada. Comienza el culto otra vez. Así sucesivamente el día domingo. Porque, qué cosa linda es poder estar todos reunidos trabajando en pro de la obra de Dios. Porque un día recibiremos el galardón. El apóstol Pablo dice así: el galardón o el premio o la corona de justicia que Dios nos dará en aquel día. Sí, a todos los que aman su venida. Sí, eso lo esperamos. Sí, porque Dios es justo. Porque Dios lo que promete, lo cumple. No son como muchos humanos que hasta ahí llega todo. No. Ahí Dios hace esta obra especial, maravillosa en nuestros corazones, sustentándonos en la fe, también solucionando nuestro problema, también día a día dándonos lo que nosotros necesitamos para vivir, porque Dios es bueno. Entonces estaré dando para ustedes un himno lindo, precioso, que hay muchas interpretaciones de este himno. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, canta el reverendo Jonathan Alvear, que luego estará con nosotros. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Con templo a Cristo por mí crucificado. Y en el Calvario es rico manantial de salvación, de perdón para el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado. Oye la voz que dice: ven y bebe. Es Jesucristo que te quiere libertar. Y verás tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ah, qué lindo himno, ¿verdad? Precioso. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. ¿Qué? ¿Por qué se habla de Cristo en la peña de Oreb? Ah, porque Dios, cuando sacó al pueblo de Israel del Egipto, en el desierto no tenían agua. Y clamaron y vinieron donde Moisés a reclamar y a decirle: Moisés, se nos acabó el agua, nos trajiste aquí para que muramos de sed. Y Moisés oró al Señor y el Señor le dijo: toca la peña con tu vara. Y fue Moisés y golpeó la peña y brotó agua de la roca. Los científicos han buscado eso, ¿sabe usted? Sí, han buscado eso, aquellos que se preocupan de ver si es verdad, si no es verdad, y han encontrado. Sí, hay reportajes enormes sobre eso, donde una peña está abierta y como que brotó agua de ahí, porque hay vestigios, ¿no es cierto?, que ellos lo analizan y todo eso. Bueno, Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Voy a dar el número del teléfono para que usted lo anote si quiere llamar en esta mañana: el 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. Y saludo también a nuestra auditora, la señora o señorita Mossi, que ha llamado aquí, ha enviado un email para el computador de aquí de la radioemisora, de allá de Calama. En Calama nos está escuchando, señora Mossi. Señorita, Dios le bendiga poderosamente. Gracias por su llamado, gracias por su mensaje, que nos está escuchando. Dios le bendiga. Encontro luz. La dirección de nuestra iglesia es calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda. Sí, está convidado. Los cultos son

La gente allá le tiene y le da mucho valor al agua. De regar las plantas, la riegan con agua que ya un poco limpia, pero han sido servidas, porque el agua es muy preciada. Y hoy día, en esa parte del oriente, son lugares donde más se utilizan aquellas máquinas para poder decantar el agua y hacerlas útiles nuevamente. Qué difícil. Pero Jesús iba pasando por ese lugar, y allí, junto a la heredad que se llamaba Sicaria de Samaria, se sentó al lado del pozo. Vino una mujer que era de Samaria, por eso se le llama samaritana, el gentilicio, y le dijo: Jesús, dame de beber. La mujer no sabía quién le estaba pidiendo de beber. Dame de beber. La mujer refutó y dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque había cierta diferencia, peleas, discusiones, y había aquello que nosotros le llamamos xenofobia, ¿no es cierto?, entre Samaria, entre los samaritanos y los judíos. Y todavía un judío pedirle a una samaritana, los samaritanos eran discriminados por los judíos. Y ella se asombró: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? ¿Ah? Había este enojo entre esas ciudades, entre esos pueblos. Samaria quedaba para el lado de Siria. No obstante, Jesús sabía lo que esta mujer necesitaba: del agua de vida. Y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí vemos el interés de la mujer cuando encontró que era el agua viva que Jesús le ofrecía. Y ella tenía que ir al pozo a sacar agua, siempre a sacar agua, siempre, llevando en cántaros de greda, para la casa, para lo que se usa en casa. ¿Cuántas veces las personas están tan así metidas en el trabajo diario, tan inmersas, sumidas en lo que es trabajar para él, para su familia, y Dios se le presenta y no le conocen? Si usted en esta mañana está así y no sabe qué hacer, está inmerso en trabajo de la casa, del trabajo secular y todas esas cosas que a nosotros nos hacen que tengamos una vorágine sin dejarla. No obstante, Jesús en esta mañana te dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice a ti en esta mañana que te va a dar de beber? Pídele, porque él te da el agua de vida que salta para vida eterna. Y en esta mañana esa agua te va a traer el frescor, el refresco del alma. Te va a traer la paz, la tranquilidad, la bendición en tu vida, que no vas a tener nunca más deseo de tomar de esta agua mundana, de esta agua del mundo, que parece que va a saciar la sed, pero no es así. Pero del agua bendita de la fe de Dios, que salta para vida eterna, del manantial de la fe, esa agua te va a calmar la sed y vas a querer más de esa agua. Sí, porque siempre tomando de esta agua de fe vas a sentirte aliviado, bendecido, sanado. Te vas a hacer con esa bendición de lo alto. Sí, que Dios te bendiga. Amén. Por favor, oración. Y ahora, en este momento de la oración, Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor Jesucristo. Sí, Señor. A usted clamamos en esta mañana, porque usted es el agua bendita. Usted es la luz. Usted, Señor, es el pan del cielo. Usted, Señor, es la vida. Queremos, Señor, que usted nos bendiga dándonos lo que necesitamos en esta mañana. Bendiga así a nuestros amigos radioyentes, a todos aquellos que han estado en esta mañana escuchando esta su palabra, que hayan tenido hoy en esta mañana el deseo de beber de esta agua, porque usted la ofrece gratuitamente para sanidad de las aguas salutíferas que corren del altar. Oh, sí, Señor, de su mano poderosa de bendición y de prosperidad y de sanidad, en el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces nuevamente le convido para nuestra iglesia, calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda. Sí, a unas 7 cuadras de la plaza central de Puente Alto. No está lejos. De manera que le convidamos días martes a las 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 3 de la tarde. Que Dios le bendiga. Un grande abrazo, un grande saludo. Me despido, el reverendo Moisés Alvear, efusivamente en la paz del Señor Jesucristo. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.